Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos aquí nuevamente, gloria al Señor. Tuvimos unos problemitas, ¿verdad? Estas cosas pues pasan, pero vamos a seguir pues ministrando pues a través de vía telefónica. Pedimos pues disculpas, ¿verdad? Estas son cosas pues que lamentablemente pues la tecnología es así. A veces pues contamos con unas cosas y, ¿verdad? Pues todo esto pues a veces sucede y pues está fuera de nuestras manos, ¿verdad? El arreglar estas cositas. Pero gloria al Señor, aquí estamos pues nuevamente y quiero entrar en la oración que estaba haciendo. Estaban orando, estaban intercediendo. Hay muchas vidas que posiblemente nos están escuchando en esta hora que pidieron la oración. Antes de entrar al programa, pues yo estaba hablando con ellos por Skype. Y los bendigo en el nombre del Señor. Bendigo a cada persona que me está escuchando. Bendecimos a Canaima y a Loren allá en Puerto Rico. Un programa que va a estar ahorita. Un programa de unción, de poder. Y queremos, hermanos, mantenernos siempre, siempre en el fuego del Espíritu Santo. Ahí donde tú estás, acuérdate que estamos corriendo la carrera para llegar al cielo. Siempre tenemos que mantener nuestros ojos en el Señor, no importando la prueba, no importando la situación, aunque se levante el enemigo, aunque venga Satanás como río, el Señor siempre va a estar a nuestro lado, el Señor siempre va a estar dispuesto para levantar nuestras manos y cuando nos sintamos cansados, cuando nos sintamos tristes, no importa, hay que seguir caminando hacia el cielo, preparado para el momento cuando el Señor nos llame hasta su santa presencia. Y es lo más importante, es lo más importante, eso es lo que enseña la palabra, mantenernos con la fe en alto, sabiendo de que algún día seremos transformados y llevados hasta el gran trono del Señor, donde allí recibiremos el galardón que nos espera por haber renunciado a este mundo y haber renunciado a todas las cosas que nos ofrece Satanás. Porque un mundo como este aparentemente tiene deleite, aparentemente tiene cosas que nos pueden ofrecer y cosas que a lo mejor momentáneamente en el momento a lo mejor nos pueden poner contentos, nos pueden poner feliz, pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en lo que permanece para siempre y no en lo que perece, porque si ponemos nuestra mirada en lo que perece, la llevamos todas perdidas. Mas sin embargo, si miramos al Maestro y mantenemos nuestras manos agarradas del Señor y nos mantenemos mirando el caminar del Señor y seguimos sus pisadas, nosotros vamos a llegar a un lugar especial, a un lugar tremendo. Sabemos que llega la crisis, sabemos que llega la adversidad a nuestra vida, pero en esta hora yo quiero decirte que el Señor está de nuestro lado y que Él siempre nos va a cuidar y Él siempre nos va a proteger. En esta hora yo quisiera pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad?, para que Él tome el control de este programa. Y quisiera también pedirle al Espíritu Santo, aunque yo sé que antes de nosotros comenzar el programa ya hay ángeles y el Espíritu Santo está batallando por todo lo que nosotros, ¿verdad?, todas las cosas que se levantan muchas veces. Y yo quiero en esta hora orar por ti, orar por tu familia, orar por los tuyos y declarar bendición en el nombre de Jesús. En esta hora, Padre Dios del cielo, vengo delante de tu presencia. Te doy gracias por este privilegio. Gracias, Espíritu Santo, por esta oportunidad. Gracias, Dios del cielo, Padre amado, porque aunque sabemos que el enemigo se levanta, aunque sabemos, Señor, que se levanta la adversidad, aunque sabemos, Padre amado, que el enemigo nos tira, Padre amado, buscando derrotarnos, pero sabemos, Dios del cielo, y tenemos fe, que hay un gigante, aleluya, que pelea por nosotros, que se llama Jesús de Nazaret. Que ese hombre, aquel caballero de la cruz que murió en la cruz del Calvario, que vertió su sangre preciosa por cada uno de nosotros, hoy nosotros podemos disfrutar, Dios del cielo, de la alegría, del gozo, de la paz. Señor, que si tenemos lo que tenemos es porque tú nos has bendecido. es porque Espíritu Santo, tú te agradas de lo que estamos haciendo, que a pesar Espíritu Santo, Señor, de nuestras faltas, que a pesar Espíritu Santo de las cosas en las cuales tenemos que mejorar, Dios mío, tú te agradas de que hemos tomado la decisión de seguir caminando hacia el frente, de seguir caminando y seguir tus pisadas. En esta hora, Padre amado, Dios del cielo, yo presento al que esté desanimado, yo presento, Espíritu Santo, el que esté pasando por prueba, yo presento aquel que está pasando por alguna situación. Yo presento, Padre amado, Dios mío, aquel que está ahora mismo, Dios mío, en una crisis. Yo presento a tu pueblo, Padre amado, porque nosotros tenemos la responsabilidad, Dios del cielo, de orar por el pueblo. Nosotros tenemos la responsabilidad, Señor, de clamar por el pueblo, de pedir, Padre amado, Espíritu Santo, Señor, que tú te metas, Padre amado, Jehová, Dios de la gloria. Sabemos que tú proteges a tu manada. Sabemos que tú proteges a tus hijos. Sabemos que tú nos proteges a nosotros. Si no fuera así, Padre amado, estuviéramos destruidos, porque sabemos que el plan del enemigo es destruir. Sabemos que el plan del enemigo es destruir, Padre amado, Espíritu Santo. Sabemos que el plan del enemigo es matar, Dios del cielo, matar, Espíritu Santo, a tus hijos, matar a aquellos que han renunciado a este mundo. Señor, Padre amado, Dios del cielo, yo te pido que tú levantes, Padre amado, que levantes pastores, que levantes evangelistas, que levantes a tu pueblo como nunca antes. Estamos viendo, Señor, cómo el pueblo sigue creciendo. Estamos viendo, Padre amado, cómo en lugares, Señor, se sigue levantando iglesia. Señor, Padre amado, que en esas megas iglesias, Padre amado, que llegue un avivamiento de unción, poder y fuego, que de esas megas iglesias, Padre amado, sigan saliendo evangelistas, sigan saliendo pastores, sigan saliendo otras iglesias, Padre amado, que el mundo entero, Padre amado, lo podamos ganar para ti, que el mundo entero, Padre amado, Espíritu Santo, pueda convertirse a ti. Señor, que en todos los lugares del planeta Tierra, Dios mío, Señor, podamos, Dios del cielo, doblar rodillas ante ti, reconocer tu grandeza, reconocer que tú eres Dios, reconocer, Padre amado, que tú eres nuestra prioridad, que si tenemos lo que tenemos aquí en el planeta Tierra, es porque tú, Espíritu Santo, nos los has dado, que no es por la capacidad del hombre, que no es por lo que el hombre pueda dar, que no es por lo que el hombre pueda hacer, porque nada nosotros tenemos para dar, nada, Espíritu Santo. Tu palabra dice que aún desde el vientre de nuestra madre tú nos conoces. Señor, somos inútiles. Señor, Padre amado, simplemente logramos, Padre amado, hacer algo cuando nos ponemos en tus manos, pero sin ti, Padre amado, somos inútiles, porque, Padre amado, el hombre, aunque tenga diploma, aunque tenga universidad, aunque tenga la sabiduría humana que tenga, ante tu presencia no puede hacer nada, porque la sabiduría tuya, Padre amado, Espíritu Santo, es incomparable. Señor, nada que nosotros hagamos, Espíritu Santo, puede comprar la salvación. Nada que nosotros hagamos, Espíritu Santo, puede llegar, Padre amado, Espíritu Santo, Señor, a lograr, Padre amado, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Señor, tú eres lo único y por eso nosotros te servimos y por eso te hemos entregado nuestra vida y por eso miles y miles de personas se siguen convirtiendo y miles de personas te siguen adorando y estamos contentos, estamos agradecidos porque sabemos, Dios de la gloria, que tú estás aquí, Padre amado, tú estás aquí, tú estás ministrando a vidas, tú estás ministrando, Padre amado, Señor, a personas en esta hora. Y yo sé, Espíritu Santo, que algo grande tú vas a hacer en la noche de hoy. Yo sé, Espíritu Santo, que a través de los testimonios, que a través de las predicaciones, hay muchas vidas, Padre amado, Señor, te presentamos a aquellos que están organizando eventos, aquellos que están organizando conciertos, aquellos que están organizando cultos, Señor, para seguir ministrando a tu pueblo, para seguir ministrando a aquellos que no te conocen, aquellos, Padre amado, las escuelas cristianas, Dios mío, Señor, todo el mover, Padre amado, mundial que está viendo a favor del cuerpo de Cristo, Señor, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por la familia. Gracias, Padre amado, Espíritu Santo, por todos aquellos, Dios mío, que te sirven y aquellos, Padre amado, Dios mío, que no te sirven. Oramos por ellos, para que ellos se conviertan a ti, para que ellos vengan a tus caminos, para que ellos puedan, Dios mío, Señor, alcanzar, Padre amado, Dios mío, las bendiciones tan ricas, Dios mío, que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús de Nazaret. Mi alma adora a Dios. Gloria al Señor. Bueno, mis amados hermanos, qué lindo es poder orar, qué lindo es poder buscar la presencia del Señor, qué lindo es poder interceder, qué lindo es poder pedirle al Maestro, ¿verdad?, que Él bendiga todo lo que estamos haciendo. Es un privilegio el poder predicar la palabra del Señor, es un privilegio que tú estés ahí también escuchando, es un privilegio tener al Señor como nuestro sanador, tener al Señor como nuestro guía, tener al Señor porque ese es el mejor amigo que nosotros podemos tener. El Señor es el que nos cuida, el Señor es el que nos guarda, el Señor es el que nos da gozo, nos da alegría, nos da paz, y siempre, siempre que nosotros podamos, tenemos que estar agarrados del Maestro, tenemos que estar agarrados del Señor. Donde quiera que nosotros vayamos, siempre tenemos que estar agarrados de Cristo, porque sin Él nada nosotros podemos hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos y mis amigos que me están escuchando, en esta hora yo quisiera comenzar a traer algo de la palabra. Y en esta hora quisiera que, si tú tienes una Biblia cerca, vamos a ir al estudio de la palabra, a la predicación de esta noche. Una predicación la cual yo quisiera que tú prestaras atención. El Señor me ha ministrado grandemente cuando yo estaba estudiando esta palabra, esta predicación, me ministró bien tremendo. Y es porque muchas veces en nuestra vida nosotros, pues, en el momento que decidimos seguir al Señor, tomamos la decisión, pero hay momentos en nuestra vida como que no hemos entregado nuestra voluntad completa al Señor. Y en esta noche yo quiero predicar bajo el tema: suelta los remos de tu barca y sigue a Jesús. Suelta los remos de tu barca y sigue a Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es el ser que murió en la cruz del Calvario, ese amigo eterno, ese ser tan especial que un día se sacrificó por ti, por mí. Un día en aquella cruz, Él dio su vida para que por ti, por mí, hoy, nosotros pudiéramos estar feliz, nosotros pudiéramos tener seguridad, nosotros pudiéramos tener gozo, nosotros pudiéramos tener alegría. Y gracias a ese ser y a ese amigo que un día, cuando nosotros nos convertimos a Él, que dejamos que Él fuera el dueño de nuestra vida, desde ese momento en adelante, el Señor Jesús ha cambiado todo nuestro pensar, se ha convertido en el dueño de nuestra vida, y ya nosotros no somos dueños de nuestra vida, sino que ahora Él es el que gobierna y Él es el que toma las decisiones dentro de cada uno de nosotros. Pero mi amado hermano y amigo que me está escuchando, hoy yo quiero traer la comparación de que nuestra vida es como una barca, que nuestra vida es una barca, que nosotros en este mundo podemos decir que el mundo se convierte en el mar, y que nosotros, nuestra barca, que somos nosotros, está navegando en este mar. Pero yo quiero decirte una cosa y quiero traer una ilustración para que tú puedas entender a lo que el Espíritu Santo nos está hablando en esta noche, y es que Él tiene que ser el dueño y señor de esa barca. Esa barca es tu vida. Esa barca, Dios te ha dado la oportunidad de que tú seas el capitán, porque el Señor así habla en la palabra, que nosotros tenemos un libre albedrío, nosotros tenemos una responsabilidad desde el momento que tú naces hasta el momento que tú tienes conocimiento de lo bueno y de lo malo. En ese momento Dios te da la oportunidad para que tú te arrepientas, para que tú cambies tu manera de pensar y para que tú cambies tu manera de vivir. Porque la palabra de Dios dice que hay un día donde los libros serán abiertos y todo lo que nosotros hayamos hecho en esta tierra, sea bueno o sea malo, en ese libro está escrito. Y en esta noche yo quiero hablar sobre soltar los remos de tu barca y seguir a Jesús. ¿Por qué es tan importante que tú sueltes los remos de tu barca y que tú sigas a Jesús? porque hay muchas personas en el planeta Tierra, y con esto que yo digo no estoy juzgando a nadie, porque Dios no me ha mandado a mí a juzgar a nadie, sino que Dios me ha mandado a mí a enseñar la palabra y solamente a predicar la palabra. El juez justo nos juzgará a todos, incluyéndome a mí, porque está establecido que un día nosotros moriremos y llegaremos ante la presencia de Dios. Todo ser humano de este planeta Tierra, sea bueno, sea malo, irá ante la presencia de Dios. Pero allí tú irás a un juicio. Allí entonces los libros serán abiertos. Y entonces allí Dios va a respetar las decisiones que tú tomaste en la Tierra. Pero así como tú también, como Dios respeta las decisiones del hombre, tú tienes que entonces respetar la decisión grande de Dios, de que tú, si no viviste una vida de santidad, si no viviste una vida dejando que el Señor fuera el dueño de tu barca y de tu vida, entonces vienen unas consecuencias grandes, donde entonces te lamentarás por el resto de la eternidad, porque el problema grande aquí es que si tú no aceptas a Cristo como tu único y exclusivo Salvador personal, te espera entonces un lago de fuego y azufre. Son palabras fuertes, pero más fuerte es el infierno. Y el infierno es real. El infierno arde. El infierno es algo terrible. El infierno es un lugar a donde yo te recomiendo que no vayas. Es un lugar donde dice la palabra que el rico aún, en la historia del rico y Lázaro, podemos ver cómo este hombre le estaba suplicando a Abraham y le estaba diciendo: manda a Lázaro a que moje su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Y por qué este hombre estaba diciendo eso? Es porque aún en el infierno nuestros sentidos están agudos. Entonces, mi amado hermano, tú que me estás escuchando, o amigo que me estás escuchando, que a lo mejor estabas navegando por el internet, y entonces Dios te ha dado la oportunidad para que tú escuches este mensaje de salvación, en esta hora yo te estoy diciendo: huye en esta hora, huye, agárrate de la salvación. Es tiempo de correr a Cristo, es tiempo de que en esta noche, si Cristo viene o si la muerte te sorprende, tú salgas de este mundo vestido con vestiduras blancas, y lo más importante es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero en esta noche quiero volver al título y al tema de lo que el Señor me ha dado, porque hoy quiero traer una enseñanza muy profunda. Quiero hablar de la palabra de Dios. Quiero hablar de ese tema tan importante que es nuestra barca. Quiero que visualices por un momento y pienses: ¿dónde está tu barca? ¿Hacia dónde va tu barca? ¿Es Jesús el capitán de tu vida o eres tú el capitán de tu vida? Yo quiero decirte, yo no sé cuál es el rumbo que tú estás llevando. Yo no sé a dónde tú estás yendo, pero yo quiero decirte en esta hora: el único que sabe cómo navegar en este mundo, cómo navegar en las aguas de este mundo, en los mares de este mundo, es Jesús de Nazaret. Tú no sabes hacia dónde tú vas, solamente siendo guiado por el Espíritu Santo, es como único tú vas a llegar a un puerto seguro. Y el puerto seguro que yo te ofrezco en esta noche es el puerto de ir a un lugar tan seguro que es el puerto de Jesús de Nazaret. Y en esta noche yo quiero leer la palabra del Señor. Quiero ir a Mateo capítulo 4, versículo 21. Y quiero leer el Mateo 4, 22 y 23. Y leo así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Quiero ir a Marcos capítulo 6, del 46 al 51. A lo mejor voy muy rápido y a lo mejor no lo puedes buscar en la palabra. Y estoy tratando de ser un poquito, pues, ligerito en la noche de hoy, ya que el tiempo, pues, se nos ha cortado, pero quiero que escuches los versículos bíblicos que yo estoy leyendo. Y dice Mateos capítulo 6, del 46 al 51, dice, después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, ¿por qué todos le veían? Y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Yo quiero hablar en esta noche. Yo quiero hablar en esta noche y quiero hablarle no solamente a las personas que no le sirven al Señor, sino que también quiero hablarle a aquellos que son cristianos, aquellos que ya están en las iglesias, aquellos que ya están perseverando al Señor. Yo quiero que en esta noche prestemos mucha atención a lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Quiero hablar en esta hora y quiero hacer una pregunta. ¿De qué clase de cristiano eres tú? Cuando yo hablo de qué clase de cristiano eres tú o la persona que no le sirve al Señor, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿O en qué está cimentado tu vida? Yo quiero traer la ilustración nuevamente de lo que habíamos hablado ahorita. Habíamos estado hablando sobre la barca. Estábamos hablando del mar. El mar podemos compararlo con este mundo. Podemos comparar esta tierra. Podemos decir que esta tierra, todo lugar donde nosotros vemos los lugares, los vicios, todos esos sitios, todos podemos compararlo como si fuera el mar. Entonces tú como ser humano y como vida que Dios te ha dado, podemos comparar que tu vida es la barca que está ahora mismo navegando en esta tierra, navegando en este mar. Lo que yo quiero traerte como ilustración es que hay algo importante, algo que tú tienes que entender, y es que tu vida tiene que estar siendo manejada por Dios. ¿Por qué yo te aconsejo que tu vida tiene que ser manejada por Dios? Porque hoy yo quiero hacer la comparación de tres tipos de personas que hay en este planeta Tierra. Podemos decir que hay tres tipos de cristianos. Podemos hablar y decir que sabemos que en la vida nos enfrentamos con ciertas tormentas que querrán desbaratar nuestra barca. Cuando estoy hablando y estoy diciendo de tormentas, estoy hablando de cosas que vienen a nuestra vida. Después que hemos aceptado a Cristo, después que hemos aceptado seguir al Señor y comenzamos este viaje en este mar donde hay tantas tormentas, tantos huracanes, donde el enemigo se levanta para tratar de que nosotros no podamos llegar al cielo, nos damos cuenta que se levantan tantas tormentas como la tormenta de la tristeza, la tormenta del desánimo, la tormenta de tantas tormentas que hay, y nosotros no podemos evitar que los vientos fuertes soplen, no podemos evitar que en momento determinado el miedo se quiera apoderar de nuestra vida, pero sí podemos evitar morir espiritualmente en el intento. Cuando yo estoy hablando esto, estoy diciendo que nosotros tenemos que buscar la forma de mantenernos alerta, porque sabemos que desde el momento que decidimos seguir a Cristo, van a venir tormentas a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en el enemigo número uno de Satanás. Entonces, gloria al Señor. En la vida cristiana hay tres clases de cristianos que se enfrentan a la adversidad del mar de la vida. Y quiero traer esta ilustración y para aquellos que me están escuchando, quiero que aprendan esta lección en el día de hoy. Hay tres tipos de cristianos. Yo quiero hablarle no solamente a los cristianos, sino que quiero que también aquellos que me están escuchando, que a lo mejor no le sirven al Señor, usted se va a dar cuenta con esta ilustración, a lo mejor en su vida cotidiana, lo que usted es. Y yo quiero hablar en esta hora y quiero mencionar el primer cristiano. Y estamos hablando del cristiano de balsa. Esta clase de cristiano es aquel que se deja llevar por cualquier viento. Si el viento viene del oriente, salen para el oriente. Si el viento fuerte viene del occidente, van para el occidente. Son aquellos que no son capaces de controlar la balsa, pues está guiada por el viento y no por su voluntad. La mayoría de estos cristianos terminan en graves problemas, pues su balsa sucumbirá frente a la adversidad. Por lo general, esta clase de cristianos son aquellos que su fe no está fundada en la roca, que es Cristo, y por ende se dejan llevar por los comentarios de los demás y fundando su fe en las personas y no en Cristo. Este es un tipo de persona que su vida todo el tiempo está sucumbiendo en diferentes vientos. No solamente estoy hablando de las personas cristianas, estoy hablando también de las personas que aún no le sirven al Señor. Son personas que se dejan llevar por sus emociones, son personas que se dejan llevar por lo que ellos piensan, son personas que ven la adversidad y entonces siguen la adversidad. Son personas que no consultan a Dios, son personas que están como su barca está, no toman un remo, no toman un motor, no toman una vela, no hacen nada para que su barca tenga un punto fijo. Entonces, en esta noche, Dios te está dando la oportunidad de tú ver y saber cuál tipo de cristiano o cuál tipo de persona tú eres. A lo mejor tú eres un cristiano de balsa y en esta noche Dios te está enseñando y te está dando la capacidad y te está dirigiendo para que tú dejes de ser de un cristiano de balsa y te conviertas entonces en un cristiano que le está dando la oportunidad a Dios para que Dios tome el control de su vida, para que Dios tome el control de tu barca. ¿Por qué? Porque es importante que Dios tome el control de tu barca, porque tú no estás capacitado para seguir el rumbo de este planeta Tierra. Tú no sabes a dónde te va a llevar el viento, tú no sabes a dónde tú vas a llegar, pero en esta hora el Espíritu Santo te está diciendo: yo quiero sacarte de ser cristiano de balsa y llevarte entonces a que tú seas el pasajero de la barca y que yo entonces sea el capitán. Mucha gente a lo mejor no está entendiendo el mensaje, pero muy claro el Espíritu Santo está hablando en la noche de hoy y está diciendo: yo quiero que tú seas el pasajero de la barca porque yo quiero ser el capitán de tu barca. Yo quiero que en esta noche tú tomes la decisión y tú digas: Señor, ya yo no quiero que tú seas el pasajero. Yo quiero que tú tomes el timón y que tú seas el que me lleves a un puerto seguro. Porque por cuánto tiempo hemos estado teniendo nuestra barca siendo impulsada por vientos extraños, siendo impulsada por vientos huracanados, siendo impulsada por vientos que envía el mismo enemigo. ¿Por qué? Porque no hemos dejado a Dios que sea el que tome el control del timón. Muchas veces el Señor ha estado ahí en medio de la tormenta, muchas veces el Señor ha estado ahí en medio de la aflicción, y cuando nos ve desesperado, el Señor muchas veces nos ha hablado y nos ha dicho: es que yo quiero ayudarte, es que yo quiero tomar el control del timón. Pero como tú quieres seguir siendo y dejando esta barca así, siendo sacudida por los vientos y siendo dirigida por los vientos, entonces yo no puedo ayudar, entonces yo no puedo hacer lo que yo quiero hacer porque tú no me lo estás permitiendo. Y en esta noche el Espíritu Santo nos está enseñando que tenemos que dejar a Dios que sea el que tome el control de nuestra balsa, el que tome el control de nuestra barca. Hay otro tipo de cristiano y es el cristiano de remo. Esta clase de cristiano se resiste a dejarse llevar por los vientos, lucha y lucha por remar y trata de ganar la batalla, pero lastimosamente está remando. Gloria al Señor, gloria a Jesús, mi alma adora al Señor. Y este tipo de persona, gloria al Señor, este es un tipo de persona que lastimosamente está remando en sus propias capacidades, luchando en sus propias fuerzas, y tarde o temprano se cansará y dejará de remar, y con ello será llevado por los vientos negativos que lo llevaron a desistir de su intento por sobrevivir. ¿Qué yo quiero traer con esta enseñanza? Yo quiero traer una enseñanza. Estábamos hablando de los cristianos de balsa o las personas normales, común y corriente, que no sé, se dejan llevar por sus instintos. Pero más sin embargo, estamos viendo aquí unas personas que por lo menos intentan actuar un poco mejor que los cristianos de balsa o las personas que podemos decir que también son balseros. ¿Por qué yo puedo traer esta ilustración? Porque por lo menos esta persona toma la iniciativa de tomar los remos, sacar los remos que están en la barca y por lo menos intentar llegar a algún lugar. Pero aún con todo y eso, esto no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere en esta noche que ya tú dejes de luchar por ti mismo, que ya tú dejes de fatigarte, que ya tú dejes de seguir tratando de llegar a donde tú sabes que tú no puedes llegar. Tú no puedes intentar tomar el lugar de Dios. Tú no puedes tomar el lugar que le corresponde a Dios, porque tú no tienes la capacidad, tú no tienes el entendimiento, tú no tienes lo que el Señor tiene. Nosotros necesitamos de Él, nosotros dependemos totalmente de Él y nosotros tomando los remos de la barca no podemos intentar con nuestros propios esfuerzos, con nuestras propias fuerzas, tratar de llegar a un lugar donde nosotros no podemos. Entonces tenemos que entender que cuando nosotros tomamos los remos de la barca, tenemos que en esta noche hacer como dice el título, soltar los remos de la barca y seguir entonces a Jesús. Darle la oportunidad entonces al maestro para que entonces él nos diga, mira, vamos a navegar hacia el norte, vamos a navegar hacia el sur, vamos a navegar hacia el oeste, pero tenemos que seguir por donde el Señor sabe que es mejor. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de estar en un barco. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de estar en alta mar, a lo mejor en una tormenta. Yo nunca he podido tener la oportunidad de estar en una tormenta, pero lo más que me impresiona es que una persona para llegar a ser capitán de un barco tiene que pasar por diferentes tormentas. Entonces es imposible que a un novato, es imposible que una persona que no tenga la capacidad para manejar una embarcación se le entregue una embarcación de una magnitud tan grande, porque entonces lo que va a acontecer es que cuando llega una tormenta, cuando llega una crisis en alta mar, los marineros y la tripulación van a ir a donde ti y te van a preguntar y te van a decir qué vamos a hacer en estos momentos. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde dirigimos el timón? ¿Cómo podemos esquivar esta tormenta? Pero entonces, como tú no tienes el adiestramiento, como tú no has pasado por el entrenamiento que deberías haber pasado, entonces tú mismo estás como estudiante, también tú mismo estás cogiendo experiencia y lamentablemente entonces esa nave va a estar a la deriva, entonces esa nave todos van a perecer. Entonces es lo que el Señor te está enseñando en esta noche. No es con tu capacidad, no es con la fuerza que tú le puedes dar a los remos, no es como tú remes, no es a donde tú pienses ir, es a donde el Señor quiere llevarnos, es a donde el Señor quiere que nosotros vayamos. Entonces tenemos que entender que esto no es con nuestros remos, que tenemos que soltar los remos, suelta los remos ya. Deja de ser un cristiano de balsa, no te dejes dirigir por los vientos, no te dejes dirigir por lo que a lo mejor el enemigo está diciendo, no te dejes impulsar por los vientos huracanados, no salgas huyendo, escondiéndote en la parte baja de la barca. No es tiempo de que tú sueltes los remos y sigas al Señor. Y en esta hora yo quiero hablar y quiero traer el último cristiano. El último cristiano, este es diferente. Hablamos del cristiano que es de balsa, hablamos del cristiano de remo, pero ahora yo quiero hablar del cristiano motor. Esta clase de cristianos son aquellos que desde el momento de partida no se detienen, pues no son guiados ni por el viento ni por la capacidad de la fuerza humana, sino por medio de un motor que antes fue preparado para la travesía. El motor de su barca se llama Cristo y su fundamento se encuentra en Filipenses 4:13. No hay adversidad que lo pueda derrotar. No hay viento que lo pueda desorientar. No habrá cansancio, pues toda la responsabilidad cae en Cristo, quien al tomar el control de la barca manda llamar al viento y a los mares y regresa la calma. Yo no sé si tú has entendido el mensaje de esta noche, pero gloria al Señor, el Señor a mí me ha estado hablando y el Señor me ha estado enseñando en esta hora y el Señor me ha estado dando un material tremendo. ¿Sabes por qué? Porque, aleluya, la voluntad de Dios es que todos seamos cristianos de motor, que no nos detengamos por ningún viento, aleluya, que quiera intimidarnos, sino que al contrario, confiemos plenamente en Jesús, quien en esta hora nos dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Es tan importante que entendamos que desde un principio, Cristo, cuando te vio en el vientre de tu madre, ya tenía un plan estratégico para tu vida. Pero algo que nosotros tenemos que entender es que, mi amado hermano, que es que Jesús de Nazaret, ese plan que tiene estratégico para ti, también él respeta tu decisión. Esta es noche de tomar una decisión. Esta es noche de tomar una decisión. O eres un cristiano de balsa, o sigues siendo un cristiano de remo, o decides ser un cristiano de motor, dejarte dirigir por el Señor, dejarte dirigir por el Espíritu Santo, tomar la decisión y seguir al Maestro, tomar la decisión y seguir a Jesús de Nazaret. Eso es lo más importante. Tú no puedes seguir corriendo tú solo, tú no puedes seguir navegando tú solo, tú tienes que seguir agarrado de Cristo. Tú tienes que dejar que Él sea el capitán de tu vida. Tú tienes que dejar que Él sea el capitán de tu ser. Tú tienes que dejar que Jesús de Nazaret sea el que gobierne tu vida. Tú no puedes seguir solo. Tú no puedes seguir con tus capacidades. No, no, Él es el que te tiene que entrenar. Él es el que te tiene que adiestrar. Y tú tienes que seguirlo a Él. Oh, gloria al Señor. ¿Qué estamos aprendiendo en esta noche? Hemos aprendido que no seamos un cristiano de balsa. Cuando leemos Efesios capítulo 4 del 14 al 16, nos exhorta que no sigamos cualquier viento de doctrina. Aleluya, y leo la palabra del Señor, dice esto, para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. De parte de él, todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todas las coyunturas, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Oh, mi amado hermano, acabamos de leer una porción de la palabra donde nos exhorta que nosotros no podemos ser cristianos de balsa, no podemos dejarnos dirigir por los vientos de doctrina o por a lo mejor por las emociones o a lo mejor por lo que nos está intimidando. No, el Señor quiere que seamos cristianos de motor, que dejemos que el Señor sea el motor de nuestra barca, que dejemos que el Señor sea el que nos dirija, que dejemos que el Señor sea el que nos guíe en todo momento y en todo lugar. Más adelante podemos ver también la enseñanza donde nos están enseñando que no seamos un cristiano de remos. Nuestra lucha es en contra de principados y potestades, pero no con nuestras fuerzas carnales. Cuando leemos en Efesios capítulo 6, versículo 2, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Somos dirigidos por el Espíritu Santo, no por nuestras emociones. Eso está en Romanos capítulo 8, Versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios y tú has nacido de nuevo, tú no vas a tener que usar remos. Tu vida va a estar dirigida por un motor que se llama Jesús de Nazaret. Tu barca va a ser dirigida por Jesús de Nazaret. Tu barca, el timón lo va a tener el Señor y tú te vas a dejar dirigir por Él, porque no es con esos vientos que tú tienes que luchar, no es con esos remos que tú tienes que luchar, aleluya, es simplemente dejándote dirigir por el Espíritu Santo, dejarte dirigir por el Señor. Y por último, nosotros tenemos que imitar a los cristianos de motor. Aleluya, seamos como los discípulos que dejaron todo y siguieron a Jesús. Eso está en Lucas capítulo 5, versículo 11. Dice, y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Yo creo que esta noche, para nosotros entender que es el momento donde nosotros tenemos que dejar los remos. Deja los remos y sigue a Jesús de Nazaret. Deja los remos. Deja que el Señor tome el control. Deja que el Señor siga hacia adelante. Tú simplemente síguelo a Él. Síguelo. Sigue la ruta que el Señor tiene. Deja que Él navegue tu vida. Deja que Él navegue tu ser. No tomes tú el control, porque si tú tomas el control, vas a cometer muchos errores. Vas a cometer muchos errores, pero en esta hora el Señor, el Espíritu Santo, te está diciendo, hoy es noche de que tú me des la oportunidad para yo tomar los remos. Suelta los remos de tu barca y sigue a Jesús. Suelta los remos de tu barca y sigue a Jesús. Deja que Él sea el capitán de tu barca. Entrégale tu voluntad y sé guiado por el Señor. Son las tres cosas con las cuales yo voy a concluir en esta noche. Deja que el Señor sea el capitán de tu barca. Entrégale tu voluntad y sé guiado por el Señor. Oh, gloria a Dios. En esta hora yo sé que el Señor ha ministrado. En esta hora yo sé que el Señor ha hablado. Y en esta hora yo quiero dar la oportunidad para aquellos que nos han estado escuchando. En estos momentos yo quiero darle la oportunidad al hermano Canaima, que está allá en los controles. Y ya que yo no tengo la oportunidad para ver ahora mismo el chat de la emisora, yo quisiera que si él pudiera mencionar si alguna vida, alguna persona ha puesto alguna petición. Si no, entonces comenzamos el clamor que nos gusta hacer al final del programa. Amén. Gloria al Señor. Adelante, hermano Canaima. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. En esta hora, gloria a Jesús. Amada, si nos está escuchando, sierva del Señor que nos está escuchando, yo quiero decirte en esta hora, nosotros vamos a clamar. Nosotros vamos a orar. Nosotros vamos a interceder y yo sé que el Espíritu Santo algo poderoso va a hacer ahora mismo, porque el poder de Dios es grande, el poder de Dios es sobrenatural y yo sé que en esta hora el Espíritu Santo, ahí donde tú estás, va a hacer una obra grande. Yo voy a declarar una bendición sobre tu familia, yo voy a declarar una bendición sobre cada persona que nos ha estado escuchando y en el nombre poderoso de Jesús en esta hora, Dios de la gloria, te doy la honra, te doy la gloria, Espíritu Santo. Declaro en el nombre de Jesús que tú bendices, Padre amado, a esta vida que la han mencionado. Señor, oramos, Padre amado, por todos aquellos que han pedido la oración. Señor, aquellos que, Dios mío, que a lo mejor no han podido entrar al chat de la emisora, pero que nos están escuchando en estos momentos. Yo declaro la bendición de Dios. Yo declaro el poder del Espíritu Santo. Yo declaro, Padre amado, una unción sobrenatural en esta hora. Yo declaro, Padre amado, que los yugos se rompen. Declaro, Padre amado, esta familia bendecida. Declaro esta familia prosperada. Declaro, Señor, que la unción tuya, Padre amado, cae sobre ellos ahora mismo. en el nombre poderoso de Jesús. Padre, por el poder de tu palabra, Señor, quebranto, Padre amado, todo poder satánico, todo poder de las tinieblas. Lo quebranto en esta hora. Declaro, Espíritu Santo, Dios del cielo, que un poder sobrenatural se manifiesta en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor, Padre amado, ahora mismo, declaro bendición, declaro poder, declaro autoridad. En esta hora, bendecimos a tu pueblo, bendecimos a tu iglesia, por el poder de tu palabra, Dios del cielo. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Bueno, mis amados hermanos y amigos que me están escuchando, en esta hora, este ha sido tu hermano y amigo, el evangelista Eliezer Rodríguez. Y para la gloria y honra del Señor, vamos a estar el próximo lunes por aquí, por la emisora Como Llama de Fuego a Tu Vida. Vamos a estar predicando nuevamente. Siempre que ores, siempre llévanos en oración, siempre llévanos en tus oraciones, en tus ayunos. Ora por este ministerio, no solamente por este ministerio, también ora por el ministerio Como Llama de Fuego a Tu Vida, por hermano Canaima y su esposa Lorraine, allá en Puerto Rico, los cuales están al frente de este ministerio. Yo sé que no es fácil, muchas veces hay que dejar compromisos para o nosotros poder estar llevando la palabra del Señor, pero nuestra recompensa está en los cielos, nuestra recompensa es Jesús de Nazaret, y yo sé que algún día, cuando vayamos delante de la presencia del Señor, el Señor nos podrá decir a todos nosotros, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y en esta hora eso es lo más importante. Lo más importante es que nuestra salvación esté al día. Lo más importante es que si partimos de este mundo en esta noche, nos vayamos a gozar con el Señor. Esta es noche de salvación. Amigos, si tú no has aceptado a Cristo, esta es noche de salvación. Acepta al Señor. Corre a Cristo, que el tiempo se acaba. Corre a Cristo, que la puerta está a punto de cerrar. Corre a Cristo, que Él es el arca, el omega. Aleluya. Él es el principio y el fin. Corre al Señor. La puerta está a punto de cerrarse. No dejes pasar una oportunidad tan bonita de gozarte con el Señor en las mansiones celestiales, de ver a aquellos que han partido de este mundo, que están allá gozándose con el Señor. Tú vas a ser parte de esa fiesta. Tú tienes que ser parte de esa fiesta. Así que, amigo y hermano que me escucha, yo te exhorto a que si tú tienes amigos, si tú tienes vecinos, si tú tienes gente que no le sirven al Señor, háblale que los lunes estamos predicando la palabra y que se conecten a Como Llama de Fuego a Tu Vida para que ellos también puedan ser bendecidos. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros escuchemos la palabra del Señor. Así que, mi amado y hermano, en esta hora voy a hacer la oración de concluir y así nos estaremos despidiendo hasta el próximo lunes a las 9 de la noche. Este que te habló fue el evangelista, el hermano Eliezer Rodríguez. Así que te bendigo en el nombre del Señor. Voy a orar para concluir y así entonces nos estaremos escuchando la próxima semana por aquí, por esta tu emisora Como Llama de Fuego a Tu Vida. .org. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta victoria. Te doy gracias, Señor, por este programa. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido. Gracias, Padre, porque tú te has dejado sentir de manera especial. En esta hora, Padre amado, yo te pido, Espíritu Santo, que tú obres de manera especial. Yo te pido en esta hora, Padre amado, que tú, Jehová Dios del cielo, Jesús de Nazaret, Padre amado, Jehová Dios de la gloria, Señor, te dejes sentir de manera especial. En el nombre poderoso de Jesús. En esta hora, Dios les bendiga, Dios les guarde, no se vaya nadie, que ahora va a comenzar un programa tremendo con el hermano Canaima y su esposa Lorraine. Así que Dios les bendiga y hacia adelante en el Señor. Dios les guarde.